Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Estamos de regreso y te recordamos, si quieres tú tener toda esta música de manera legal en tu computadora, bien bajada en tus MP3, entra a la tienda iTunes de Monitor Latino en monitorlatino.com o monitorlatino.com.mx. Cualquiera de las dos, ¿sale? Vamos con el número 17. Número 17. El grupo Aventura, los Reyes de la Bachata en Estados Unidos son un boom y en México apenas están estrenando y son una agrupación nueva. Les damos la bienvenida en el lugar número 16 esta semana, Aventura. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Vete de mí, no te me acerques, que corra el aire. Que corra el aire, que las mentiras son excusa del cobarde. Que me siento tan tonta por creerme inteligente. Y lo que me importa

Ahí lo tienen, la música nueva que podría entrar a la lista. Todo depende de ti, si apoyas esta canción, te gusta el artista, es de tus favoritos, llama a las estaciones de radio y pídelas. Solo así haces que las canciones se toquen más, y las más tocadas, las 20 más programadas de las radios del país, son las que salen aquí en el Top 20. Ya vuelvo. Escucha tu música.